Kamisaraki, Hilatanaka, Cuyagranaca. Estamos muy agradecidos que el futuro presidente del país nos haya invitado. Y además de eso, desearle que le vaya bien. Y por parte de nosotros los indígenas, esperamos que haya una real participación ciudadana en el próximo gobierno. Yorana Coruata Atoa, como Rapanui, estamos con la concentración. Además, nuestro presidente ha visto la realidad de la isla y yo creo que en este periodo, nuevo periodo, lo va a hacer bien. Maururu y Orana Corúa. Marimay y Compuché, yo creo que nosotros como pueblo mapuche tenemos que trabajar en una integración con nuestras autoridades, con nuestros hermanos, abrir espacio, integrar a la gente que quiere participar, mapuches y no mapuches todos unidos juntos. Chaltumay Lamien. Nosotros como Kawaskar y también representación del pueblo indígena Yacán, queremos hacer un llamado a todos los pueblos indígenas y así se comprometió acá el señor Frey en donde el próximo gobierno de la concertación sea un gobierno donde haya una participación de todos los pueblos indígenas, no solo de la mayor parte en número, sino que también de los pueblos indígenas que estamos en peligro de extinción.